Gracias, compañeros de radio. Vamos a conocer la información meteorológica tanto para hoy como mañana. Saludos. Sigue cielo bastante nuboso en general en la ribera de Navarra. Se esperan algunas lluvias aquí más débiles y dispersas que en el resto de la región, con una cota de nieve que además irá bajando hasta los 800 o 900 metros de forma progresiva. Las temperaturas descienden. Se esperan hoy máximas de como mucho 11 grados en Tudela y el viento sigue soplando del noroeste bastante intenso. Mañana sábado seguirá el cielo con algunos intervalos de nubes, no descartamos que llueva un poco también, la cota de nieve volverá a subir hasta los 1.100 metros y las temperaturas descenderán algo más, se esperan mínimas de 2 con máximas de 10 en Tudela. El viento soplará del noroeste, más intenso aquí en la zona de la ribera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tiempo es viernes, objetivo La Ribera, patrocinado por su concesionario Kia en Tudela, hoy con el parlamentario foral don Javier García. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Calamar grande el kilo a 8,99 euros. Pechuga de pollo el kilo a 4,89 euros. Plátano de Canarias el kilo a 1,59 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. En Radio Tudela, es radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Así es, Objetivo La Ribera, y además hoy, como saben, con el parlamentario foral también pueden ver en Facebook Live las diferentes caras de los invitados. Estábamos hablando de los presupuestos y también hay otro de los temas que qué duda cabe, que está ocupando también la acción en el Parlamento de Navarra, que tiene que ver la lista única. En este momento se está hablando mucho también de dónde viene esa lista única, de dónde nace, que pueda haber unas oposiciones en donde las personas que conocen el euskera tienen más opciones a optar a unos puestos que otros, que al final es un mérito conocer esta lengua, pero qué duda cabe que las personas que no lo conocen, pues no lo pueden obtener. Que somos navarros igual, pero que para entrar en todo lo que tiene que ver con el trabajo público no tienes las mismas opciones. Algunos están hablando de que ya esto existía hace ya más de 10 o 15 años y que UPN también lo tenía dentro. En fin, desde el Partido Popular, ¿cuál es su postura respecto a este tema? Javier García. Pues claramente contrarios a la lista única, y contrarios porque es discriminatorio, ¿no? Discrimina básicamente a aquellas personas que no sabemos euskera, o sea, el porcentaje mayor de personas castellano hablantes que existen en nuestra comunidad y que efectivamente no van a poder presentarse, o sí que van a poder presentarse, pero en una situación de desigualdad a una oposición. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de la discriminación, estamos a favor de la igualdad de condiciones, ¿no? Por lo tanto, ya el año pasado ya vimos una oposición en la que hubo, entre comillas, una lista única escondida, oculta, ¿no? Porque efectivamente se le dio lo de doble oportunidad, ¿no? Se les dio la posibilidad de presentarse al examen de euskera y al examen de castellano. Por lo tanto, a ningún otro opositor se les da esa doble oportunidad. Por lo tanto, nosotros estamos en contra, totalmente en contra, de que se deje fuera o con menos posibilidades de acceder al empleo público. Se está jugando con el empleo de muchísimas personas, pues a las personas que no hablan o que no hablamos euskera, que principalmente en toda Navarra, porque insisto que solo es un 12% de nuestra comunidad que habla euskera, y el resto pues hablamos castellano. Por lo tanto, hay que ajustarla a esa realidad. Se ha incorporado la abogada Ana García al respecto. Pues casi un poco lo mismo. Yo creo que no hay que potenciar un idioma aprovechando las ofertas de trabajo. El castellano lo hablamos todo el mundo y yo solamente daría más puntos al euskera si es en un puesto de trabajo en el que se va a usar. Si no, todos nos entendemos en castellano y si quiere potenciar el idioma euskera, se puede potenciar de otras maneras que no tenga que ser vinculado al trabajo. Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Yo lo que no entiendo es por qué los tres partidos de la oposición, Partido Socialista, UPN y PP, no tenéis a la gente en la calle. Porque esto de la lista única me parece como para que el 88% de los navarros que hablamos castellano estuviésemos manifestándonos en la calle en contra de esta decisión del gobierno. Y por otro lado, yo no sé si ustedes, aprovechando que están gobernando en el gobierno central, yo no sé si desde aquí se ha transmitido algo al partido, a su propio partido, para que cambien esta ley o haga, o sea, todo el país estamos sufriendo las consecuencias del nacionalismo más radical catalán. Y resulta que el mismo gobierno que está sufriendo esto, que ha tenido que hacer efectivo un 155, etcétera, etcétera, por no hablar de la policía y la Guardia Civil, que ya es mejor no tocarlo, está, por otro lado, consintiendo que en otra comunidad autónoma se esté haciendo el mismo caldo de cultivo. No lo entiendo, de verdad. ¿Y luego o les gusta el morbo? O no lo entiendo. Javier García, porque algo que decir. Sí, está claro. No, efectivamente, las competencias son de cada una de las comunidades autónomas, pues ¿no? Y son las comunidades autónomas. Habrá que quitarlas, habrá que ir al problema en raíz. El problema está en las competencias, habrá que quitar las competencias. O sea, lo que no puede ser es que a costa del presupuesto de todos los españoles o de todos los navarros estemos cargando con mamonadas independentistas, que lo siento mucho, o sea, que yo estoy harta de trabajar y pagar para que el dinero se gaste en 155, en 280 y en 420, que estoy muy harta. Y yo creo que como Yolanda Serrano, muchas más personas. Javier García. Yo creo que la cuestión no está en eliminar o quitar competencias, sino hacer uso correcto de esas competencias, que es lo que debería hacer, ya lo que debemos de instar al gobierno de Navarra. Nosotros, por mucho que estemos en la oposición, ruido en este caso, y denunciar lo que es lo que se está haciendo, ya lo estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que es efectivamente la gente la que debe de salir también a y ya ha salido, por cierto, ya ha salido en múltiples ocasiones. Muchísimos profesores que estaban en contra de esta cuestión han salido a la calle a protestar, ¿no? Y ahora recuerdo también que hay un sindicato, el sindicato AFAMNA, que ya recurrió el año pasado la OPE, ganó ese recurso, pero por no afectar a las 107 personas que habían conseguido su plaza, pues no quiso hacer efectivo este recurso, que insisto, ganó AFAMNA en contra del gobierno de Navarra. Pues tampoco y lo vale. lo mismo va a pasar esta vez, pues efectivamente se recurrirán porque no hay, no sabemos si está, de todas formas aún nosotros se está hablando porque de si va a haber lista única o no. A día de hoy no sabemos lo que va a hacer el gobierno de Araba a fecha de ahora. Yo no miro ahora las noticias, igual ahora me sorprende, y efectivamente han dicho que va a haber lista única, pero en nuestro caso el Partido Popular estudiará un recurso a la lista única. Nosotros hemos hablado con el Ministerio y bueno, las competencias, insisto, por muchas cuestiones las tiene y las sigue teniendo el gobierno de Navarra. Hay una cuestión que también me interesa y creo que va al marco, que luego explicaré al hilo de esta cuestión, con respecto también a todo lo que es la alta inspección, ¿no? Yo creo que efectivamente también es un problema, y hablaba de Cataluña, lo que está sucediendo en Cataluña. Presentamos nosotros una moción el otro día que fue rechazada en el Parlamento de Navarra, también contando con los votos contrarios del Partido Socialista. ¿Para qué? Pues para lo que dice alta inspección, inspeccionar los libros y evitar el adoctrinamiento en las aulas, algo que al Partido Popular nos parece también fundamental en este caso. Insisto que fue rechazada la propuesta que hizo el Partido Popular en este caso. Con respecto a lo de la lista única, más allá de decir que se recurrirá y se estudiará cualquier tipo de acción legal en este caso para que no se incurra en un delito de discriminación, no se recurra a esta cuestión, pues bueno, vamos a trabajar en que eso se evite, ¿no? Ya se están haciendo pasos, se están dando muchísimos pasos en ese sentido, y a día de hoy no hay nada fijado a esta cuestión. Pero yo insisto, a mí lo que me parece es que lo que os gusta es la marcheta y el morbo. O sea, el problema se quita de raíz quitando las competencias, punto y final. Y eso lo puede hacer el gobierno central. Entonces, si quita esto, yo no sé si es que se acaban el discurso de no sé cuántos partidos o qué está pasando. O qué está pasando. Mira lo que has dicho en un momento. El sindicato AFADNA que hace un recurso, es decir, se ocupa juzgado, jueces, no sé qué, para que después haya una sentencia favorable y el sindicato no la ejecuta. O sea, me voy a guardar el símil porque agua, no son horas de decir esto. Bueno, efectivamente. Ahora dices que el Partido Popular también va a hacer lo mismo. También, en el caso de que salgan como lista única, también hará un recurso que estaremos en las mismas. Sí, porque si las oposiciones las aprueban 300 personas, el Partido Popular no va a tener huevos de sacarlos de la oposición que ya ha tenido aprobada. Con lo cual, lo mismo, trabajar en baldes y a un precio demasiado alto. Un punto también que queríamos. Posibilidad de cambiarlo. Pues y es dentro de año y medio. Hay que quitar. Hay que quitar las competencias para que cuando entréis vosotros o los que sean que entren no la tengan ya. Y la educación de un país tienen que estudiar lo mismo todos los niños. El que vive en Galicia como el que vive en Cádiz. Sí, sí. Sí, por todas esas prebendas estamos ahora pagando la mierda del independentismo, que ya está bien, Una de las cuestiones, esto es Objetivo La Ribera y luego vamos a escuchar más declaraciones respecto a más temas. Señora García, señora Serrano, otro de los temas, y yo creo que se está mezclando ya todo porque al final la justicia, ¿no? Estamos invirtiendo un montón de dinero y vemos que no se está invirtiendo tanto, que se debería invertir más o invertirlo mejor. Ha habido un caso en Tudela y la señora García lo quería exponer con algo que tiene que ver un poco con que no se aprovecha. ¿Qué quería aportar también a esta tertulia? Bueno, en justicia yo creo que no se invierte nada. No puede ser que el ciudadano tarde más de un año en que le resuelvan un recurso de reposición. Para esa persona es importante. Está hablando de si le tienen que devolver dinero o no. No puede estar esperando más de un año. Entonces eso es falta de personal, no hay jueces suficientes o lo tienen que arreglar como sea, pero no se puede tardar tanto. Y los juicios. Luego me parece que es un error que se haya concentrado todos los juicios relativos a las cláusulas de las hipotecas en Pamplona. Estamos teniendo retrasos. Se van a resolver dentro de un año o dos, pero es que la gente no puede estar esperando eso. Luego tenemos la justicia gratuita. Yo hace unos días he estado en el de turno de oficio. Me parece increíble que la traductora estuviese cobrando más que lo que estoy cobrando yo. ¿Cómo puede ser que una traductora cobre por horas, por las horas que está esperando incluso, y nosotros los abogados cobramos muchísimo menos? Muchísimo menos. No se valora para nada el trabajo y al final das un servicio al ciudadano. Una de las cuestiones que nos ha llamado la atención, Joaquín Galvé, que estuvo en Radio Tudela, en Objetivo La Ribera, el presidente, decía: somos la comunidad que menos invierte en justicia. ¿Hay algo en los presupuestos que ustedes hayan hecho al respecto? Pues he de reconocer que nosotros, o yo no estoy en el... yo llevo el Departamento de Justicia Interior, ¿no? Pero sí que efectivamente comparto lo que decía Ana, ¿no? Y es que efectivamente no se invierte en justicia lo que se debería, ¿no? Hay una escasez de recursos, tanto personal como diferentes medios, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo. El otro día, cuando también estuvo en la comparecencia el señor Gálvez, decía que no tienen ni para la calefacción, para los sistemas de calefacción, y hemos presentado también nosotros una enmienda, ¿no? Pues para mejorar las instalaciones en lo que es el edificio. Bueno, el programa en Tudela no nos damos cuenta, pero a mí el otro día que me tocó hacer algo en Tudela, se les estropeó el sistema, no entraban las copias de las demandas, y la solución de Pamplona fue: pues pídele a todo el mundo que manden las copias en papel. Pero bueno, hay que invertir en un nuevo sistema. Yo creo que además se está trabajando y me consta que ha habido una subvención por parte del gobierno. Estoy hablando por conocimiento, porque insisto, no es un área en la que yo esté centrado o lleve yo estas cuestiones, pero sí que claramente pues conozco, ¿no? Sé que ha habido una ayuda por parte del gobierno central para todo lo que es el tema de medios informáticos, ¿no? Me consta que trabajamos con un programa diferente al que se trabaja en el resto de España, y se está intentando también compatibilizar todos los sistemas para unificar esos sistemas informativos. Bueno, hace falta también que el gobierno esté dispuesto a ir, el gobierno de Navarra. Pues aunque no sea su tema, que traslade todas, porque estas son las cosas que le tocan al ciudadano un poco de cerca. Yolanda, cuando dice que la gente no sale a la calle, por ejemplo, por la lista única, es que eso no te das cuenta, salvo que te quieras presentar a la oposición, el ciudadano no lo ve tan cercano y dice, ¿yo para qué voy a salir a esto? Pero para las cosas que le afectan en el día a día, es que son estas, y a veces no se reflejan bien en los presupuestos. Yo creo, y comparto plenamente, insisto, la falta. Antes teníamos una justicia de referencia en nuestra comunidad en la que efectivamente se invertía, pero ya últimamente pues esa inversión va a la baja, y lo hemos visto también en los presupuestos de este año, ¿no? Para este año, ¿ha visto alguna modificación en esos presupuestos? Pues yo creo que son similares, y habrá visto un incremento. Pues vamos a seguir siendo la comunidad que menos invierta en justicia. Esto es lo que hay. Eso, o sea, está claro. Es que es una sociedad adulta, ¿no? Pues si quieres que... no sé, yo así lo entiendo. Pero bueno, señora Serrano, 2 minutos y ya tenemos las preguntas de los oyentes. Que acabo antes. Que eso de que a la gente no le llega lo de la lista única, pues habrá que explicarlo. Habrá que decir que yo quiero ir a urgencias y que me atienda el mejor expediente académico, no un chico que me atienda en euskera, que a mí me da igual. Yo quiero llegar a urgencias y que me curen. Esto hay que trasladarlo a la gente. Profesionales antes que efectivamente la atención entra dentro del conjunto de la calidad del servicio, pero yo prefiero que sea un especialista el mejor. Pues eso. Que, por cierto, estamos a falta de especialistas, entre ellos pediatras, dermatólogos y traumatólogos. Porque no se les paga, o sea, esa excusa. Nosotros hicimos una rueda de prensa. No es que no se les paga, sino que las condiciones laborales a las que están sometidos son peores que las del resto de otras comunidades. Pues vamos ya con las preguntas de los oyentes. Recuérdenlo, que todavía no lo han enviado. 665-947-312. Peluquería ADN. Seguimos creciendo en atención y servicios. Servicios de peluquería mixta. Aprovechate de la tarjeta de fidelidad. Cada 5 servicios, 1 gratis. Pregunta por nuestros bonos en manchas faciales. Pregunta por nuestros bonos faciales reafirmantes de radiofrecuencia. Reduce volumen, grasa y celulitis con nuestra cavitación. Nuevo servicio Full Laser System Innova. Depilación rápida, efectiva, indolora y definitiva. Todos nuestros servicios cuentan con bonos. Peluquería ADN. Estamos en 2 direcciones. En Galería Carrefour Tudela, teléfono 976-24-50-80, y Capuchinos 18 Tudela, teléfono 948-82-57-84. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. José María Sánchez, concejal de Geroabay de Ribaforada, nos dice: ¿me puede decir por qué el Partido Popular ha llevado al TC las ayudas que el gobierno de Navarra daba a los jubilados por el copago farmacéutico? Bueno, el Partido Popular no ha llevado nada, sino ha sido el tribunal, en este caso, el que ha recurrido dicha ley, que por cierto ya tenía un preaviso por parte del Legislativo, del Parlamento, en el momento en el que se aprobó. Es cierto que estaba en contra también, creo que los letrados de la Cámara en su día, y efectivamente es una ley que se aprobó ya con el... no con el visto bueno, porque era anticonstitucional. Entonces, insisto, no es el Partido Popular quien lleva o quien recurre esta cuestión, sino el propio tribunal. Yo creo que eso hay que remarcarlo, ¿no? Y efectivamente nosotros... Y no se habla de otra cuestión. ¿Cuántos recursos tiene el gobierno de Navarra? El gobierno de Navarra con leyes y decretos del gobierno de España, hay innumerables, hay 8 exactamente, creo que son 8, no me hagan caso con la cifra, porque es hay varios en este caso, y bueno, ha recurrido diferentes leyes y diferentes decretos por parte de... del gobierno de Navarra, del gobierno de España. Más oyentes que dicen por aquí, tiene razón la señora que está, que no sé cómo no está la gente en la calle a protestarle al gobierno de Navarra que tenemos, que nos quedamos todos con los brazos cruzados y estamos hablando de puestos de trabajo, no de chucherías, dicen por aquí. Estamos entrando en los últimos minutos de Objetivo La Ribera, entendemos que el presupuesto estalla en los últimos... ¿Cree que alguna de las enmiendas le van a aprobar, alguna de las enmiendas? El debate de presupuestos finalizó ayer y, bueno, a excepción de tres enmiendas que parece que van a recular Podemos, han sido aprobadas dos de Unión del Pueblo Navarro y una del Partido Socialista por un importe casi de 2.850.000 euros que van encaminados a la educación 03. Pero ahora la presión dictatorial del cuatripartito hace que pida a Podemos una rectificación. Y parece ser que han solicitado el voto particular para que en el debate de pleno, en el debate de los presupuestos, que será el próximo jueves, ahí es cuando se aprobarán los diferentes presupuestos por cada uno de los departamentos, pues presentarán para echar por tierra, para recular en aquella moción, aquella enmienda que vio, que contó con el apoyo de Podemos, ¿no? La falta de criterio, una vez más, de Podemos, en este caso, y el rodillo del cuatripartito que vota en contra de todo aquello que presenta los grupos de la oposición, por muy bien o bueno, en el pleno del objetivo de La Ribera sí que salieron tres enmiendas del Partido Popular. Tres mociones. Resoluciones, pero eso no insta al Ejecutivo a cumplirlas. Recuerdo que las mociones que se aprueban en el Parlamento no son de obligado cumplimiento. Eso sí, cumplen las que ellos quieren. Las que aprueban partidos o que salen adelante que son de la oposición, las votan en contra. Sí que me gustaría puntualizar, si me dejas, con respecto al tema del recurso, ¿no? Yo creo que es normal que el gobierno o que cualquier institución judicial pues recurra a todas aquellas leyes forales que están o que pueden violar lo establecido en la propia Constitución, ¿no? Que es la principal norma que rige nuestro Estado de Derecho en el conjunto de España, ¿no? Por lo tanto, insisto que es algo que si vas en contra de la propia Constitución, pues debe de recurrirse. Pues nos quedamos con una sensación agridulce, ¿no? Que no sé, Ana García, ¿cómo te queda por finalizar? Pues nada, un poco que los presupuestos, bueno, que no se pueden negociar mucho, me da a mí la sensación. Yo, el Partido Socialista, le han aprobado esta, pero el año pasado creo que no le aprobaron ninguna. El año pasado aprobaron una pero hace dos años. Pero porque alguien se equivocó. Se equivocó. Y votó mal. Que si no... Se equivocaron de izquierda a izquierda y el resto del cuatripartito, pues vio que izquierda a izquierda levantó la mano y votaron a favor el resto. Por lo tanto, salió adelante 300.000 euros para el Centro de Salud de Ribaforada. Uh-huh. Pues sí, eso, Ribaforada, que me acuerdo. Entonces te da la sensación de que, bueno, da igual que se reúnen. El rodillo del cuatripartito funciona de manera aplastante y, por lo tanto, por muchas propuestas que se hagan por parte de la oposición, por mucho trabajo que hay detrás de la elaboración de esas enmiendas, no son enmiendas que se hacen y se elaboran en dos días, ¿no? Sino que son estudiadas, analizadas y, bueno, ha habido una serie de reuniones pues para poder presentar y cuantificar esas enmiendas que se presentan. Y es triste, ¿no? Es triste que Navarra esté dirigida por un cuatripartito que se basa en lo que establece el propio acuerdo programático y no en las necesidades que tienen los ciudadanos. Eso es triste, pero cierto. Yolanda Serrano. Yo insisto que no hace falta trabajar tanto, hay que optimizar. Y con el tema de la educación, insisto, hay que dar pan para todos, o sea, la educación tiene que ser desde el gobierno central y así evitaremos muchos problemas, muchas querellas, muchas denuncias, mucha que no lleva a ningún sitio. Hay que trabajar y trabajar bien. ¿Se va con alguna tarea el parlamentario Javier García? Con muchísimas tareas, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta la opinión, ¿no? Tanto de Ana como de Yolanda, porque efectivamente pues contribuye a conocer, ¿no? En muchos casos pues lo que pensamos prácticamente todos el conjunto, ¿no? Y haciendo referencia, nosotros apostamos por una educación en mayúsculas, una educación sin apellidos. Pues eso. Y eso es en lo que estamos trabajando y seguiremos trabajando. Pues vamos a ver también lo que se haga en el Parlamento, en España, ¿no? Que algunas iniciativas también se están quedando ahí. La LOMCE, quieras que no, tan criticada, por mucho mejorabas algunos aspectos, pero claro, como venía. La primera ley, por cierto, de educación del Partido Popular, fue rechazada por los grupos de la izquierda. Luego será. Gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tudela Radio. y a los y a las tertulianas en este caso. Adiós.